Hola, yo soy Valente Espinosa. Le invito a escuchar Odaibanet, un programa donde no solo contemplamos los nuevos equipos, los desbaratamos, los comprendemos y los adaptamos para lograr algo nuevo. Aquí explicamos la electrónica y entrevistamos a quienes aplican la tecnología. Visite nuestra página en www.escuche.ya.st.